street. Got to hoot and stamp the feet in the heat of your physique as you twinkle by in moccasin sneakers. Well, I argued with the judge, but the bastard wouldn't budge, 'cause they called me Lincoln Budge, and they never told me once you were a minor. Bueno, bienvenidos amigos a un nuevo episodio de El Choa al 8. Aquí con su servidor Paul. Y aquí conmigo tengo el gustazo de tener a nuestro muy buen amigo Nin Chai. Desde hace mucho ya teníamos ganas de entrevistarlo. Y por fin se nos hizo poder tenerlo aquí con nosotros. Aquí gustosos de poder tenerlos. Probablemente más al rato se nos una Tercio, pero pues por el momento pues le cedo la palabra aquí a Nin Chai. Bueno, saludos, estoy aquí desde mi país, Bolivia, en medio de la selva con mis taparrabos en una choza. acabamos de descubrir la rueda, ¿no? Es un país bastante descubridor de tecnología, muy interesante. Y nadie había descubierto la rueda previamente a ustedes, completamente algo novedoso. No sé si me pudieras contar más sobre ese increíble descubrimiento y quién lo realizó. No, pues la verdad han sido los alienígenas ancestrales que nos han ayudado a todo esto, ¿no? Y no sé, la verdad, se me ocurrió, no se me ocurrió nada más de mame. ¿A quién tienen en su país? ¿Ustedes tienen a Evo Morales o a ¿cómo se llama este otro güey? ¿Cuál es el presidente de su país? Bueno, Evo Morales básicamente ha sido el presidente que hemos tenido estos últimos 10 años y al parecer quiere repostularse para 2020. Por el momento no tiene ningún rival fuerte, por así decirlo, pero el que más suena es Carlos Mesa, el hombre que era el vocero de la demanda marítima de nuestro país, ¿no? Hasta hace poco. La demanda marítima, Bueno, a lo mejor no estamos muy relacionados, el resto de aquí en México y pues el resto de los países. No sé si nos pudieras explicar un poquito más esa situación. Claro, bueno, la demanda marítima ha sido una iniciativa de este gobierno para tratar de quizás recuperar un poco de soberanía de nuestro mar, pero no en base a modificar el tratado de 1904, ¿no? Que fue el tratado que le puso fin definitivo a la guerra del Pacífico y que cedió definitivamente a Chile el territorio del litoral que nos pertenecía a Bolivia. Básicamente la idea principal del tratado es que, es que Chile nos ofreció varias veces ceder cierto territorio, quizás cierta soberanía, o negociar la soberanía de esa parte del Pacífico con Bolivia, pero hasta ahora no ha cumplido, ¿no? En sucesivas oportunidades con varios presidentes, y bueno, eso se quiere recordar a la Corte Internacional de Justicia para ver qué se puede hacer al respecto, ¿no? Esto viene de una, o sea, estas consecuencias de guerras que tuvieron. Estoy ligeramente pues familiarizado con eso. Es de una guerra que hubo en la que salieron Bolivia, Perú y se me hace que Paraguay contra Chile, ¿verdad? Algo así, que hubo una guerra a finales del siglo XIX. Sí, básicamente Perú y Bolivia, Paraguay no tenía nada que ver. Ah, okay. Era contra Chile. contra Chile, y se dice que, bueno, seguramente, ¿verdad? No se dice en la conspiración, que Inglaterra te apoyó en gran parte a Chile, ¿no? Igual Argentina, creo que Argentina se nos pudo unir, pero no quiso porque estaba interesado en hacer que perdamos, no sé cómo. Pero la guerra fue por ahí, por el 1800, y bueno, desde ahí hemos perdido. Bolivia ha perdido todas sus guerras que ha librado: la del Pacífico con Chile, la del Acre con Brasil, la del Chaco con Paraguay. Puta, es algo que tenemos en común nosotros los mexicanos y los bolivianos, entonces, de que hemos perdido todas nuestras guerras contra entes extranjeros. ¿Ah, sí? ¡Wow! No, pues sí, nuestra primera guerra fue contra por los gringos, precisamente. Bueno, los tejanos, cuando se independizaron, 1836. La siguiente guerra, como una década después, en 1846 o 48, fue la guerra México-Americana, y desde entonces hemos traído el culo ardido contra el eterno anglo, de tal manera que ha definido... No, te voy a decir, una batalla que hubo cerca aquí de mi ciudad, y pues ya todo el mundo sabe, que está familiarizado con este programa, que yo vivo en la ciudad de Chihuahua, que está al norte del país, muy cerca de la frontera. Una batalla que se llamó la Batalla de Río Sacramento, y ese, que das de cuenta que al norte de la ciudad, digamos un poblado que está pegado aquí a mi ciudad, y de hecho ahorita hay un monumento ahí que está demarcado con un obelisco, y haz de cuenta que en esa batalla habían como 1400 o 1500 efectivos mexicanos, por así decirlo, y del otro lado habían como menos de 1000 efectivos estadounidenses. Pero, o sea, fue realmente penoso la derrota que sufrimos ahí. O sea, ahí en esa batalla los estadounidenses nomás sufrieron una sola baja. O sea, un solo soldado gringo murió. Y ese fue porque, o sea, fue fuego por culpa de fuego amigo. Y los mexicanos ahí sufrieron como 300 o 400 muertes. Se emprendieron a la retirada completamente. O sea, fue un desastre total para México, o sea, humillante completamente, humillante. O sea. Sí, me imagino, pero de casualidad, ¿ustedes también perdieron más del 50% de su territorio desde su fundación como país? Pues muy cerca de la fundación, o sea, México se fundó más o menos casi al mismo tiempo que casi, o sea, ya ves que las independencias de la mayoría de los países latinoamericanos surgió más o menos al mismo tiempo, como a principios del siglo XIX, nosotros nos independizamos en 1820, Para 1836 perdimos digamos, la provincia más grande que teníamos, que era Texas. Y subsecuentemente, con la guerra México-Americana, perdimos Nuevo México, Arizona, California, parte de Wyoming, parte de Colorado y parte de Oregon. O sea, estamos hablando, o sea, si estás familiarizado con el tamaño de los estados de Estados Unidos, o sea, estás hablando... Claro, claro. Cantidades, o sea, sí, perdimos la mitad del territorio, prácticamente. Y ya habíamos tenido previamente a eso, habíamos perdido Centroamérica. Fue cuando se independizó que Panamá, Belice, El Salvador, Honduras, Panamá no era nosotros, Guatemala, perdón, ahí me confundí. Wow, se les rebelaron, ¿no? Sí, se nos rebelaron. Y también en esa, más o menos casi después de eso, se quiso independizar la península de Yucatán, que es donde está Cancún y la Riviera Maya, donde van muchos europeos a vacacionar. Se independizaron por un momento, pero después volvieron, o los hicimos volver, como lo quieras ver. Wow, eso sí que no lo sabía. Yucatán por el sur, ¿no? Sí, pues haz de cuenta que, o sea, si se ubica en México, que ya ves que pues parece como una S invertida. Tienes que es la península de Baja California, que está completamente al noroeste. Sí, y luego un apéndice del intestino. Haz de cuenta que un apéndice del intestino por la parte inferior, donde sale a lo que es el Golfo de México, donde está por eso Cuba y Miami, todo eso es la península de Yucatán. Sí, entiendo. Así es, pero pues ya hemos hablado mucho de México, ¿no? Nos interesa más Bolivia y la situación ahí, pues continúa. Perdón por haberte interrumpido, Micho. México, México 86, México. Se me pegó esa canción de su mundial. ¿Cuántos años tiene, Ninchi? O sea, si pudiéramos saberlo, si nos puedes dar un aproximado. Bueno, exactamente 21 años. Estoy en la universidad ya finalizando mi carrera. ¿Te Este acuerdas de esa año, si Dios mamada? quiere. Tú todavía ni existías. Como, no, es que vi videos en YouTube. A mí me gusta mucho investigar sobre historia y cosas por el estilo. Ah, ¿qué nacionalista, cabrón? ¿Por qué sabes de eso? Oh, wow, encerté un cigarrillo. Se escucha. Soy fumador ávido, ahí, perdón. Es uno de mis grandes virtudes. Las virtudes. Sí, Sí, bueno, un todos taquito tenemos. de cáncer no le hace daño a nadie. No hace daño. Una vez al año no hace daño. Una vez cada hora no hace daño. Bueno, con el tiempo eso se controla. Sí, con la muerte. Bueno, en cuanto a la situación de Bolivia, continuando, estoy de acuerdo en algunas cosas con este gobierno. Supongo ha hecho algunas obras por los pobres y cosas por el estilo, pero últimamente se han destapado casos que lo llevan a tener una fama de corrupto, ¿no? Como el de la Gabriela Zapata. No sé si les llegó allá la noticia de Gabriela Zapata, su novia de Evo. A ver si nos pudieras contar ¿cómo se llama? Gabriela Zapata, ¿verdad? Sí. Gabriela Zapata. Voy a anotarlo aquí, pero sí, continúa. Bueno, O sea, ¿Evo no Morales no está era. casado o es su amante? Era su amante, era su amante. Después ya creo que ya no la reconoció como novia. No he leído mucha profundidad sobre el asunto porque la verdad que me hartaba en todos lados. Lo volvieron una A ver, telenovela ¿te puedo política, ha sido la interrumpir? telenovela del año. ¿Está casado Evo Morales o o es...? Él simplemente está soltero y la tenía como una concubina. No, no, no es casado. Tiene dos hijos, sí, una nueva hija y un hijo. Y tuvo esa novia que es Gabriel Zapata, ¿no? Ok, perfecto. Ahí continúa, disculpa la interrupción. Bueno, lo que pasa con Gabriela Zapata es que le había dado un hijo a Evo, que se le puso de nombre, adivina, Ernesto Fidel. Ernesto Fidel Morales Zapata. Qué cómico, ¿no? Qué rojito. Dios mío, Ernesto Increíble. Fidel. Ernesto Fidel, así que tal como lo vi. Y Puta bueno, madre. resulta que. Sí, puta madre. Resulta que un día, justo antes del 21 de febrero del año pasado. El 21 de febrero era un día clave porque había un referéndum para avalar, ¿no?, la repostulación de Evo y la mayoría dijo no, la mayoría del país. Y justo antes de esos días. Está guapa la señora, ¿eh? Holy shit. Sí, supongo. No se me hace Bueno, fea. sí, claro, no tanto, no tanto. Resulta que esta señora había recibido ciertos beneficios de parte del gobierno, según denunció un periodista muy reconocido aquí, sobre todo en el oriente boliviano, Carlos Verde. Y que ahorita él está en Argentina, él creo que se autoexilió para evitar cualquier peligro de censura. Y bueno, resulta que él destapó el caso de esta señora que había recibido ciertos puestos privilegiados en una empresa china, la CAMC. Y apareció en una foto de una revista años antes y nadie se había dado cuenta. Y él guardó esa revista donde aparece Zapata y ya se desató todo un escándalo tremendo de eso. Y más sumado a otros casos de corrupción como el del fondo indígena que se administró mal por parte de la señora Nemesia Achacollo y bueno, sucesivos casos, ¿no? Que siempre hay, y sobre todo en estos gobiernos socialistas decadentes, ¿no? Pseudo socialistas, ¿no? Que a mí me gusta hacer En una todos lados se diferenciación muy cuecen habas, grande. así como decimos ¿Cómo? en mi rancho, o sea, tienes a la izquierda y a la derecha, pero la corrupción es ambidiestra, básicamente. Claro, obvio, así que siempre, siempre, tanto en la izquierda como en la derecha suelen haber estas cosas, ¿no? Aunque me llama la atención que se están apropiando y están ensuciando el nombre del socialismo. Yo tengo entendido que hay socialismo marxista y socialismo sin Marx, ¿no? Y del socialismo sin Marx es de lo que derivan los movimientos de tercera posición, según entendido. Pues de cierta manera, si quieres podemos discutir eso después, pero continúa ahí con este chisme que se ve interesante. Bueno, y después de eso, creo que este 21 de febrero, no recuerdo si después hubo algo para celebrarlo. No, primero sí, hubo primero algo para celebrar un año de que la población le dijo no a Evo Morales, ¿no? En el centro de mi ciudad, que es Santa Cruz de la Sierra, se concentró gran parte de la población, y bueno, en otras partes del país también. Y poco después, no, es algo no relacionado. Pero bueno, de todos modos, como pequeño chisme, poco después los mismos activistas que organizaron esto y protestaron al alcalde. Un movimiento ciudadano bastante grande, mandado por líderes muy interesantes. Federico Morón, José Antonio Prado, bueno, gente que está despertando, ¿no? Obviamente, pero igual hay una gran polarización porque si bien la mitad del país prácticamente no aprueba Evo, la otra mitad lo apoya a montón y bueno, estamos medio peleados en ese aspecto, ¿no? Pero un detalle importante, sí, un detalle muy importante a mencionar es que en un comienzo la región que más no apoyaba a Evo era la del Oriente. Y la que sí lo apoyaba era tradicionalmente el occidente. Se conoce esto como quizás un producto de la clásica lucha cultural entre Cambas y Collas, los dos grupos principales culturales dentro de este país, Técnicos te refieres, Bolivia. más o menos. O Más sea, o menos, más o menos. supongo que uno ha de ser más, no sé si sea, no sé si te vaya a ofender el término, pero uno a lo mejor es más criollo que el otro. No tanto, por ejemplo, hay tanto cambas morenos como cambas blancos, así como collas morenas como collas blancos, es una cuestión más que todo cultural, no tanto racial. Bueno, por ejemplo, en la región occidente, ¿qué tienen pegado hacia eso? O sea, ¿qué países colindan a ese lado de su país? ¿Qué países colindan? ¿En qué sentido? ¿Qué tienen del lado occidente? ¿Tienen a Colombia? ¿Tienen a Brasil? ¿O qué países tienen ahí que tengan frontera? No, Occidente, bueno, por Occidente nos referimos a La Paz, Oruro y Potosí, que son los tres departamentos principales de Occidente de boliviano y que tienen frontera con Perú y Chile. Y tienen en común aspectos culturales más que todo con Perú y Ecuador. Y esta es una cuestión muy interesante que creo que tal vez Bolivia es un país artificial porque está muy dividido culturalmente. O sea, siempre hemos sido Perú desde un principio, el virreinato de Perú, pero también el virreinato del Río de la Plata por parte del este, del oriente, ¿no? Entonces es como que hay un choque cultural desde un inicio. Entonces, ¿tú de qué? Bueno, pues ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado occidental? Estoy del lado oriental, aquí vivo en Santa Cruz, en Ok. los Llanos. ¿Y tú con quién tienes más afinidad? ¿O simplemente eres apartidista en ese sentido? ¿O agnóstico? No sé cómo lo quieras ver. Tengo más afinidad con el oriente. He crecido con costumbres orientales, aquí en el calor, viviendo rodeado de espacios verdes. Bueno, mi madre es de aquí, de esta zona, y mi padre es de Los Valles, que es por el centro, ¿no? Cochabamba. Pero mi madre se ha preocupado más por transmitir su herencia cultural que mi padre, así que me siento más de aquí que de allá. Ok, perfecto. Entonces tú se te hace que tienes más afinidad con el Perú, por así decirlo. No, aquí la zona del oriente es más como parecido al Paraguay. De hecho, muchas personas que vienen dicen que hablamos como Paraguay aquí, con J en vez de S, quizás como caribeños incluso. Usamos el vos como pronombre en lugar del tú. El vos. Vos Vos. haces, vos saltás, sí. Ah, Vos ok. tecleas, vos jugás, etcétera, etcétera. En español, digamos, más, bueno, no arcaico, pero propio. Sí. Más o menos. De hecho, creo que en toda Bolivia se usa el vos, o bueno, varían según el vos o el tú, y algunos conjugan el vos mezclado con el tú. Vos juegas, vos saltas, vos dibujas. Es medio raro. Ah, ok. Sí, pues supongo que pasa eso en todos lados. También se podría decir lo mismo de México, en ese sentido, o sea. A lo mejor hasta en cierto sentido, todo Estado-nación, especialmente moderno, a mi parecerlo, a mi parecer, especialmente después de pues, todo lo que pasó durante los movimientos independentistas o independistas del siglo antepasado, por las influencias que tenían, pues fueron creando estos Estados, naciones, y pues tuvieron que, especialmente en Sudamérica, pues tuvieron que romper eso de que, por lo que estabas diciendo, el virreinato de ahí que tenían en Perú, y pues todas esas confederaciones o esas regiones administrativas que tenía el Imperio Español. Y pues en el caso de México, pues era la Nueva España. Pero Sí, pues, más aún así tenemos o sea, no hay ningún secreto, especialmente por los gabachos están muy, bueno, los americanos están muy conscientes de eso, de que los mexicanos del norte y los mexicanos del sur se odian mutuamente. Entonces sí, algo así he escuchado. sí hay una, no, sí hay cierta, pues digamos, disonancia cultural, pero pues al fin y al cabo, sí. sí se termina, pues, o sea, sí sigue existiendo una identidad nacional, aunque sea, pues digamos, un poco sintética. Aún así, pues, se ha llegado a galvanizar en algo, en mi opinión. Aunque pues parezca artificial, pues para nosotros que pues a lo mejor hemos estado pensando en estas cosas, y viendo mucho las consecuencias de, pues, de los movimientos que había de la Ilustración y por los movimientos liberales que nos vinieron a influenciar mucho por parte de Estados Unidos y de Europa, pero especialmente de Estados Unidos. Y cómo vinieron a influir aquí y cómo, pues, cómo fueron pues, formando poco a poco lo que son nuestros cuerpos políticos, básicamente. O sea, de cierta manera, pues sí, o sea, existen, pero no existen. O sea, sí está medio extraño a veces. Sí, creo que son los Chilangos y otro grupo que no recuerdo cuál era su nombre, no sé cómo era. Sí, no, pues los chilangos, propiamente dicho, sería toda la gente que viene del Valle de México, o sea, donde está, es la Ciudad de México con toda la zona metropolitana. Entonces estás hablando de básicamente el Estado de México. Adentro del Estado de México está el Distrito Federal, que también coloquialmente se le conoce como la Ciudad de México, que ahora ya se pusieron ellos como megalópolis recientemente. Wow, Sí, o sea, nomás Megalópolis. uff, sí, no les falta echarse flores a ellos, pero. O sea, administrativamente, adentro de lo que son todo, el Distrito Federal son como 10 o 15 millones de personas, dependiendo. Pero si cuentas toda la zona metropolitana, todo lo que se ha extendido son aproximadamente en su mayor extensión son como unos 30 o 33 millones de personas lo que encompasa. Y México es una nación de 130 millones de habitantes. Entonces estamos hablando que pues, más o menos como una cuarta parte de la población se concentra en esa parte de nuestro país. En la CDMX. En la CDMX, así exactamente. Por supuesto que si tú le preguntas a un chilango, para ellos los chilangos, es toda la gente que viene de fuera, que se ha ido a vivir, y ha hecho su vida en ese país. Pero pues no le vamos a conceder eso a los chilangos. Los chilangos es toda la pinche gente que es del Estado de México. Y también, o sea, también se puede desde ya desde un punto de vista de un norteño como yo, pues es toda la gente que no es norteña, o sea, que es del sur de México, o sea, coloquialmente conocidos como chilangos. Vaya, vaya, anotado el vocabulario. Hey, sí, puede ser que sea una distinción que para la mayoría o sea, especialmente si alguien de Sudamérica nos está escuchando. No le importe lo más mínimo, pero pues eso puede informar más o menos el choque cultural que existe aquí adentro de nuestro país. Sí, esto de los choques culturales es bien interesante. Justo hace tiempo discutía con un amigo también con esta tendencia, con esta ideología, que ponía a India como ejemplo de un país que puede sobrevivir aún teniendo varias diferencias culturales dentro de sí, ¿no? Ah, sí, bastante viables, pero, o sea, también India es un país artificial, o sea, lo que es India y Pakistán son países que recientemente conformó bueno, lo que antes era el Imperio Británico, o sea, Pakistán e India se dividieron, y precisamente Pakistán se creó para posponer a todos los musulmanes que antes vivían en India, y era precisamente porque, o sea, había tanto conflicto entre los musulmanes y pues, las demás culturas y religiones que existían en la India, que los musulmanes estaban a punto de, pues básicamente, hacerlos para De un lado. explotar Sí, no, no, no, de hecho, cuando a la llegaron fuga. a Nuhagwar, exactamente, o sea, estaban a punto de exterminarlos completamente. Si no hubiera sido por los ingleses, probablemente ahorita no conoceríamos nada del hinduismo y las 800.000, diferentes culturas que tienen ahí. Efectivamente, efectivamente. Sí. Pero ahorita pueden ser, digamos, una nación, más cohesiva, precisamente porque hicieron a un lado los musulmanes completamente. Pero pues ahí los ves en la región del Kashmir, siempre agarrados del pelo a ellos dos. Uy, sí, una creciente tensión nuclear, ¿no? Pues eso es, pero probablemente si va a haber una guerra nuclear, lo más probable es que sea ahí, en esa región. Sí, uy, está terrible creciente el conflicto. Y creo que hablando de guerras mundiales, hay una teoría interesante del Samuel Huntington, creo, sobre el choque de civilizaciones. ¿Sabes eso? Ah, sí, he escuchado, no he leído su libro, el de Samuel Huntington, pero lo mencionan mucho, especialmente aquí en los círculos del alt-right y nacionalistas y de la nueva derecha. Estoy ligeramente Alt-right. alt-right, así es. The kids are alright. Exactamente, mira. Normies Normies out. Ahorita se nos acaba de unir Tercio. Tercio. Bienvenido, Tercio. Ahorita estamos aquí con Inchigai. No sé si Hola, gustes Tercio. introducirte. Hola. Creo que es Ninshy Guy, okay. Pues, si es por el Ninchigai. personaje de Nintendo, okay. O sea, entonces estamos hablando de qué están hablando. Yo vine preparado para hablar del Alto Perú, quiero decir Bolivia. Estábamos hablando de eso, que acabamos de terminar de hablar de eso. Justamente, justamente. Bolivia siempre fue Perú. Y incluso hoy en día, ¿cómo es la cosa? A mí me interesa bastante porque yo no sé si tú sabes, Shaiga, que yo me mudé a Perú y ahorita creo que este es el primer show en español que he grabado desde que me mudé a Perú. Sí, me contó porque te mudaste a Perú. Entonces, bueno, me interesa saber cómo están las cosas en la parte alta de Perú. El Alto Perú, bueno, no sé cómo están las cosas exactamente en los Andes, porque yo vivo aquí en los Llanos, que es un contexto un poquito distinto, pero en sí, en general, el país seguimos con Evo Morales hasta el 2020, a no ser que se repostule para 2025. Él tenía un proyecto para llegar a hacer obras hasta el año 2025. Escucha, 20 años, 2005, 2025, wow, gran periodo. Perdón, pero yo acabo de llegar y me acabo de dar cuenta que es medio mala educación simplemente de descarriar la conversación que están teniendo. Entonces continúen y cuando haya un nuevo hueco yo me meto para preguntar todas las preguntas que tengo. No te preocupes, estábamos hablando pura Pura pendejada. Así. Bueno, pero es que todos nuestros shows son hablar pura pendejada. Entonces hay una jerarquía de pendejadas, diría yo. Yo lo consideraría así como una, en nivel de pendejadas, como una medio pendejada. Medio pendejada. ¿Sabes qué es curioso? Que según lo que tengo entendido, aquí en Perú la palabra pendejada la usan para lo contrario de lo que significa. ¿Así? El pendejo es una palabra que cambia mucho su significado, al igual que cabrón. Chingar no existe más que en México. Igual que pinche se me hace. O pinche cambia también mucho de significado dependiendo el país. En ¿En Venezuela sí? tenemos piche. En Venezuela tenemos piche en vez de pinche. Entonces decías como esta piche mierda. En vez de decir esta pinche mierda. LOL. Aquí en Bolivia, pendejos, además de insultos, se le dice a cada uno de los pelos del vello púbico. Es que sí, sí es eso. Los pendejos son los públicos, exactamente. Los pendejos son el nuevo bello público. Pero Los si te vas a un pendejos. diccionario, lo que va a decir. Parte de una persona estúpida. Sí, eso me confunde un poco. No sé qué palabras son propias de acá y qué otras se repiten en otros países exactamente. Aunque poco a poco voy diferenciando más. Pero cabrón es una palabra que cambia mucho de contexto. O sea, creo que si por ejemplo, te vas a España, o sea, cabrón lo sueltan así como si nada, si no me equivoco. Y en otras partes, pues cabrón significa algo completamente diferente que aquí, por ejemplo, en México. Entonces también es contextual, ¿Qué dependiendo cómo. significa cabrón en México? Pues se puede significar como pues un. El equivalente, yo lo podría poner como una analogía, como el equivalente en inglés sería como asshole, dependiendo cómo se utiliza, de que, oye, cabrón, dependiendo la entonación y cómo lo utilices, de que, hey, cabrón, o sea. Ya también se utiliza como se ha vuelto parte del vernáculo popular, haz de cuenta que lo utilizamos también como el güey aquí en México, dependiendo. Mames, Ah, exactamente. güey. Ya, güey. Ustedes Ya, güey. cuando se sueltan con el güey, cuando escucho los mensajes de tu hermano o los tuyos, cuando no están grabando, o sea, cuando están hablando normalmente, que qué sé yo, que nos mandan una nota de voz, el güey lo usan cada dos palabras. No, nosotros, esa es una, ¿cómo se llama? Una muletilla bastante fea que tenemos, la verdad, que he tratado de conscientemente tratar de eliminarla porque sé que mucha gente que escucha esto, a lo mejor no es de México, no es del norte de México y no va a entender lo que es, güey. Pero tu hermano mandó una nota de voz hace un par de semanas, creo. Bueno, No, sí, hace un par de semanas. él está cabrón, o sea, ahí va por ejemplo, o sea, cabrón también quiere decir que en demasía. O sea, creo que es cuando estábamos hablando de lo de hacer bien film, que yo no, o sea, yo en verdad no sabía nada de esa película y demás, y luego cuando leí la descripción de Wikipedia después de hacer el Beyond the Wall con Borzoi, me quedé así traumado. Y tu hermano era el que había visto la película, y cuando me mandó la nota explicándome las cosas que sí pasaban y sí mostraban en la película, era güey esto, güey lo otro, güey, güey, güey, güey, pues sí, güey, pues Ah, es mucha sí. risa. Sí, güey, la Volpe está bastante pesado con lo que es el güey, güey, güey, güey, güey. Bueno, pero hizo la canción esa de Dragon Ball, así que le perdonamos todo. No, espérate, la nueva canción que acaba de hacer, la de Mil Musulmanes. Les va a gustar. No sé si están familiarizados con la canción de Flans de Mil y Una Noches. No. Bueno, ahí cuando la escuchen, probablemente la habrán escuchado antes. A ver, retomando entonces las pendejadas serias, Shy Guy, cuéntanos entonces cómo le ha ido Bolivia con Evo, qué es lo que ha ido pasando. Ah, se ha vuelto un estado, digamos, totalitario, represivo, como está pasando ahorita en Venezuela, o es simplemente un presidente de mierda que lo reeligen y ya, pero que luego va a terminar su término y se acabó. ¿Cómo está la cosa? Básicamente es una mezcla entre ambas cosas. No está la situación tan grave como en Venezuela. Todavía la canasta familiar está pasable, digamos, soportable. No hay tanta inflación. De hecho, no se siente que haya inflación por el momento, ¿no? Y es un estado básicamente que quiere hacerse totalitario. Hace poco, de hecho, hace poco hubo una noticia, hace unos meses, creo un par de meses, de que la Corte de Derechos Humanos de la ONU, o alguna organización que controlaba los derechos humanos, fue expulsada del país, creo. Y también, bueno, el gobierno algo que me sorprendió, no sé si haya pasado antes, pero que hace tiempo, como en marzo o abril, creo, había un paro de médicos y el gobierno ordenó que si seguían con ese paro, iban a ir a la cárcel por perjudicar a la salud y cosas así, y dejaron de protestar, ¿no? ¿Estaban Y me quedé, protestando los wow, médicos? ¿qué es lo que pasa acá? Sí, algo andaba mal con el sistema de salud, no me enteré muy bien qué era. Desobligante que tenía No sé. salarios o algo por el Eso estilo. está. Sí, me imagino seguramente el tema de los salarios y también de la atención. El tema de la atención ha sido algo del año pasado, del anteaño pasado, creo, que era por parte de las personas, de los pacientes, ¿no? Que pedían el 11, el 10% de presupuesto del Estado para la salud, pero creo que no se logró. Y el comandante perdón, ¿cómo se dice? Caudillo, el líder de las protestas era el padre Mateo Bautista, un sacerdote muy conocido aquí en mi región, en el Oriente, y bueno, de buen corazón, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, las cosas no se dan como parecen. Y en resumen, no es un gobierno muy autoritario, pero sí, pucha, cada pendejada que dice Evo, seguramente lo habrán escuchado, lo habrán visto en las noticias, ¿no? El de la Coca-Cola, lo del pollo. Sí, cosas normales, A mí me las tonterías encanta. normales de los. Ah, no, perdón, perdón, Telcio. No, no, adelante, adelante, adelante. Go ahead. Me estoy muriendo con la tos, ahí continúa tú. Ah, bueno, de relevo. No, bueno, las tonterías que dicen los políticos modernos, pues, los gobernantes en Estados Unidos. Bueno, ¿qué no habrá dicho Donald Trump Hola, sin perjuicio? ¿Aló? ¿Qué pasó? hola, no Hola, sé, sí, te holy escuchamos. ¿Sí? shit, lo raptó un judío. No, te escuchamos. Ah, oh, ¿Aló? okay, ¿en qué estábamos? Ah, no, que yo te estaba diciendo que los comentarios de Evo en verdad no son tan fuera de lugar Ah, sí, claro, en contadas ocasiones para un quizás. político en democracia. Y en democracia, porque, por ejemplo, mira el presidente de Estados Unidos sin perjuicio a Donald Trump, pero él también ha dicho cosas locas, pues, y Sí. sobre las vacunas y demás. Y si te vas un poco una capa de presidencia y demás, con senadores en Estados Unidos dicen cualquier tontería. Entonces, lo de los comentarios de Evo, bueno, cualquier cosa. Pero el país ha marchado mal, ha marchado bien. O sea, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Cómo simplemente ha ido a flote? ¿Ha sido mediocre? ¿Cómo ha sido la opción? No soy muy partidario de este gobierno, pero reconozco que no ha estado marchando mal la situación, porque el país ha mejorado, hay menos pobreza, hay más educación, cosas por el estilo, ¿no? Básicamente ha sido un gobierno en cierto punto nacionalista, pero con tintes del famoso socialismo del siglo XXI, ¿no? Ha adoptado en la bandera de su partido, el MAS, Movimiento al Socialismo, ha adoptado el color azul en honor, en recuerdo, en conmemoración a la Falange Boliviana, ¿no? El movimiento nacionalista de los años 50, muy famoso en el país. Evo Morales ha surgido de los cocaleros, del trópico de Cochabamba, no del Chapare, creo. Pero bueno, son diversos movimientos, más que todo apoyados por los obreros y campesinos, ¿no? Ha dado bastante derecho a los indígenas y ahora se conocen las 33 lenguas oficiales en el país, de lenguas nativas, quechua, aymara, maure, modima, guaraní, etcétera, etcétera. Entonces es más una cuestión de hacia el indigenismo, pero que mantiene más o menos el, o sea, pareciera que los únicos del continente que en verdad se tragaron por completo los cuentos, es que la expresión en inglés, que se tomaron el Kool-Aid, pero los que se creyeron su propio cuento, al parecer fueron los venezolanos de manera intensa. Y un poco los argentinos, pero los argentinos como que se detuvieron antes de saltar del barranco. Pero los venezolanos se fueron, pero bueno, también fueron los primeros, después de los cubanos, ¿no? Pero por lo que me cuenta, nosotros hicimos un show sobre Ecuador, pero en inglés, para Beyond the Wall. Y sí, o sea, lo que nos cuentan es lo mismo, es como medio... medio mierdez, pero normal, pero estable. O sea, no es una espiral de destrucción y disgenia y simplemente miseria como lo es en Venezuela ahorita. Sí, eso parece. El movimiento, ¿cómo se dice? La situación, el modelo socioeconómico en Ecuador y Bolivia no ha sido tan desastroso como en otros países de acá, de nosotros los sudacas, ¿no? Y aparte, o sea, no tuvieron la bonanza del petróleo. O sea, eso fue una bendición y al mismo tiempo, pues, una maldición para Venezuela. O sea, el hecho de que, y tú mismo lo has mencionado, Tercio, antes, de que, o sea, podían tener todos estos programas socialistas a lo estúpido, porque tenían el barril del petróleo a 120, $130. Y pues no, pues así hasta yo podría implementar cualquier cosa, pero, oh Dios mío, se viene la caída del petróleo y el barril está a 20, $30, no, pues caos total, y en cambio, pues a eso no ha sido, pues digamos, un problema para Bolivia o para Perú, porque como no tuvieron ese petróleo, no tuvieron toda esa bonanza económica, y también hasta cierto punto Brasil tuvo ese algo parecido. Pero pues bueno, ahí disculpen mi interrupción. No, tranquilo, y tienes razón que el petróleo, estoy convencido que el petróleo jugó un papel, pero y quizás Shanghai me pueda corregir aquí, pero otra cosa que creo que diferencia la situación de Venezuela con sus, digamos, en teoría, los hijos del modelo venezolano, que en verdad no lo están implementando como lo implementa Venezuela. Lo bueno es que lo están implementando mal. Exacto. No, pero una de las diferencias es que el chavismo desde muy temprano logró infiltrarse en prácticamente todas las instituciones de Venezuela. O sea, el chavismo logró que se aprobara una nueva constitución ahí mismo. De hecho, ya lo han hecho dos veces. Lo acaban de hacer el domingo. Se lograron infiltrar en el Congreso, que en Venezuela sería la Asamblea Nacional, se llama la Asamblea Nacional. El tribunal, como se infiltraron en la Asamblea Nacional, lograron controlar y a nivel militar también, y todo, o sea, prácticamente todas las instituciones en Venezuela fueron lentas y otras rápidamente controladas por el gobierno. Y yo no, o sea, por el chavismo, quiero decir. Y yo no sé si eso pasó en Ecuador, en Bolivia, o incluso hasta en... Habían otros que habían, digamos, como unos balances que podían ponerle un paro a las locuras del Ejecutivo. Yo no sé cómo es la situación allá en Bolivia. El partido de Evo se logró hacerse con todas las ramas del gobierno. Sí, efectivamente, siempre pasa, ¿no? Actualmente se dice que no hay una separación de poderes como tal, el ejecutivo, el judicial, el legislativo están en manos del gobierno y de hecho va a haber próximamente una elección de magistrados del tribunal, creo que por diciembre. Uy, ¿qué pasó? Ah, acaba de entrar Cavernario. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Caber? Aquí estamos con nuestro invitado, Ninchigai. También Tercio. Hola, cavernario. Uy. Cavernario. Continúa. Continúa, Ignóralo, Chavales. perdón. Ignoran a Cavernario. LOL. Bueno, Do not continuando, respond to pues. Cavernario. Do not respond. ¡Wii! Dale. Continúa. ¿Me escuchan ya? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, Buenas, ya buenas, muy está. buenas. Bueno, sí te escuchamos. Y bueno, eso nomás es básicamente la cuestión judicial, está a punto de definirse y creo que han convocado a varios directores de carrera de carreras de derecho de todo el país, de universidades del país, pero que la cosa no se ha manejado muy bien para la preselección. Y bueno, básicamente parece que el gobierno va a tener nomás a su control el poder judicial, aunque de todos modos en temas de sociedad democrática no parece funcionar muy bien el sistema judicial. Hay abogados de a montón en este país, explotan así, todo el mundo toma carreras de derecho, me cago en la puta madre, no pueden pensar en otra cosa. Y así explota la corrupción, puta, por todos lados, abogados ¿Sabes malos. qué, sabes a qué se le dice, cómo se le dice a 1000 abogados muertos? Un Buen buen comienzo. comienzo. Diez. No entendí. Ah. No, te No, creas, no no, te no, no lo vamos a explicar. No lo vamos a explicar. Pero creas. bueno, Pucha. No te queremos hacer sentir incómodo, perdón. Te No quedaste sin sabía. entender, no, te quedaste sin entender el chiste, Shaga, porque si explicamos el chiste, pues, se pierde, así que la audiencia irá con nosotros y de ti. Bueno, queda para el tintero. No, pero, a ver, bueno, yo solamente quiero hacer una pequeña acotación, o sea, que primero, en la vida real, la Revolución Francesa ha sido en política ha sido una soberana retardadez mental porque en verdad no hay tres poderes, o sea, no hay ningún tipo de poder. El único poder que existe en verdad es el Ejecutivo, porque todos los demás poderes, entre comillas, citados a que el Ejecutivo le dé la gana de ejecutar lo que ellos designen. O sea, si Sí. era, poniendo un ejemplo hipotético, los congresos del mundo, las asambleas nacionales o lo que los senados pueden pasar las leyes que les den la gana, pero si el Ejecutivo no le da la gana de llevarlas a cabo, de enforzarlas, creo que ese verbo sí existe en español. No existe en español, me dice mi pasante slash mujer. Bueno, de ejecutar. Sí, no importa, ya estoy aquí apenado por usar anglicismo sin sentido. Pero bueno, que si al Ejecutivo simplemente no le da la gana de llevar a cabo los designios del judicial o el legislativo, pues simplemente no se llevan a cabo y ya está. Y el mejor ejemplo de eso lo ves con las leyes migratorias de Estados Unidos, que habían no sé cuántas leyes. Y simplemente los organismos encargados de acatar las leyes migratorias no les prestaban atención. En efecto, de alguna manera el Ejecutivo decidía ignorar la ley y no la ejecutaba, y por ende la ley no se llevaba a cabo. Así que esa idea, o sea, solamente quiero poner esa acotación para que se entienda de que en verdad el único poder que existe, que existe o que importa es el Ejecutivo. Los demás es simplemente una ofuscación, una confusión. Del soberano. Es una Y pues. mentada que una jalada mental que se inventaron durante la Ilustración, básicamente los franceses y pues también los americanos, o sea, quisieron pues tratar de mantener esta división de poderes, pues para que no hubiera esta concentración de poder y que hubiera pues como le dicen ellos, como contrapesos. Pero pues como tú dices, o sea, el que va a terminar mandando pues es el partido en el poder, al fin y al cabo. Puedes poner todas estas disque barreras legales y todos estos organismos observadores y bla bla bla bla, bla, pero o si las organ si las burocracias o si el ejecutivo dice, se le hincha un testículo y dice, no, pues no voy a hacer nada, o yo voy a hacer esto, más bien, pues se acabó. Perdón, no sé, de repente se fue el audio. Creo que es lo mismo que le ha pasado a Shy Guy. No, continúa, Paul, perdón. Ah, no, ya terminé con mi. No, sí está la de lo de la separación de eso, el ejecutivo que se contenga y puede que funcione, o sea, puede lograr cierta estabilidad con esos arreglos. Siempre el problema de que se vuelve ofuscada se vuelve oca donde realmente descansa la soberanía y la gente enorme y demás que no se pone a pensar en esto y que se toma y que se cree enterito lo que simplemente que se memorizan lo que les dicen en la escuela de división de poderes, este poder legislativo, creen un montón de tonterías, que es por eso que parte de la inacción o de la inefectividad de lo que pasa en Venezuela, que en Venezuela los opositores al gobierno siempre no se manejan en un plano realista, siempre se manejan en un plano, digamos, idealista, utópico, que es como pensar que si la Asamblea Nacional es controlada por la oposición, entonces el gobierno va a acatar, se va a limitar el ejecutivo, perdón, el gobierno, el ejecutivo, que es Nicolás Maduro. Cuando hablo de Venezuela y hablo de gobierno, me estoy refiriendo al gobierno chavista, eso es lo que quiero decir. Sí, sí, obviamente es una victoria pírrica, en dado caso, o sea, de acierte del Congreso, o sea, si no tienes al ejecutivo. Es que totalmente relevante. Mira lo que pasó. La oposición, los antichavistas ganaron la Asamblea Nacional en mayoría absoluta, creo. El gobierno simplemente nombraron nuevos jueces para el Tribunal Supremo de Justicia, que es una de las atribuciones explícitas de la Asamblea Nacional del Congreso. ¿Y qué hizo el gobierno? Metió preso a los jueces que ellos habían nominado al Tribunal Supremo de Justicia. Y el domingo, básicamente lo que pasó fue que se disolvió la Asamblea Nacional y va a haber una nueva, totalmente controlada por el Ejecutivo. No hay, la división de poderes es un chiste, la división de poderes siempre existe, o sea, existe mientras el Ejecutivo esté medio dispuesto a limitarse a él mismo, y o sea, la única manera en que pueda haber soberanía o realmente división de poderes es si el cada rama de gobierno manejara un ejército propio, por decirlo de alguna manera. Sabes que la Asamblea Nacional tenga su propio ejército y su propio cuerpo de policía, y el Tribunal Supremo de Justicia tenga su propio ejército y su propio cuerpo de policía, pero eso sería un gran, como decimos en Venezuela, un gran cogeculo. Pues ahí tendrías básicamente la situación que existía en la Italia renacentista, que pues cada quien tenía su propio ejército y pues así enforzaban su voluntad, pero también hay que tomar en cuenta que aquí no estamos hablando de cualquier tipo de gobierno, o sea, estamos hablando de un gobierno radical, marxista, tercermundista, que es el de y hablando propiamente de lo que es tercermundismo, o sea, no como un peyorativo, o sea, como una ideología, que para ellos, o sea, lo principal es tener el poder por el poder y mantenerse en el poder a toda costa. Entonces, eso es lo que al final alimenta a ese tipo de izquierda. O sea, para poder empujar y poder implementar toda su ideología y su programa político, o necesitan tener este tipo de... Pues necesitan actuar de esa manera, o sea, es completamente lógico y justificable bajo su paradigma. Sí, así es, así es. Bueno, volvamos un poco a Bolivia, que aburrimos al invitado. Hola, Shy Guy. Hola, no, sí, me parece muy interesante la cuestión, que todas las ciencias sociales han habido avances a lo largo de estos siglos, pero hasta ahora no he oído de nadie que refute a Montesquieu que perfeccione, siendo que toda ciencia evoluciona, ¿no? Hasta ahora sigue vigente la supuesta teoría de los tres poderes del Estado. Sí hay gente, lo que pasa es que no los vas a conocer en un curso, digamos, normal universitario, son lecturas... pues alternas, y por algo, por leer a gente, entre comillas, alternos, es que, digamos, estamos donde estamos, pues. Pero yo no diría que gente como Carl Schmitt, ¿sabes? Consideraría la forma de gobierno liberal clásico Montesquieu. No sé si hay gente, pero no los vas a ver dentro del canon liberal, que es el que gobierna ahorita. Tienes que salir del... sí, exacto. O liberal clásico, pues. Porque es la fue su revolución. Ningún liberal clásico... incluso, por ejemplo, conserva fachos tipo Hayek. Incluso Hayek hablaba de ponerle una tercera cámara al Senado y demás. Entonces, mientras te manejes como en el paradigma liberaloso, pues sí, o sea, la idea de limitar el gobierno y de ponerle, ¿sabes?, chequeos y balances a los poderes del Estado siempre va a estar. De cierta manera sí necesitas balancear el gobierno. Lo que pasa es que la teoría liberal al respecto de la separación de poderes es sinceramente mierda. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, pero déjame preguntarte una cosa entonces. Entonces Bolivia está estable con Evo Morales y ¿quién es el que se perfila para hacerle el combate al partido del movimiento del socialismo? No hay liderazgos propiamente dicho, bien establecidos, la verdad, todos se confían en Evo, pero algunos dicen que, bueno, suena bastante no el nombre de este tipo, de Carlos D. Mesa, que es un historiador y que fue presidente de Bolivia hace tiempo, en 2004 más o menos, después de Goni. Y bueno, que se dice que él podría ser un candidato, aunque ya está un poco viejo, pero él era vocero de la demanda marítima. Tengo entendido que ya no lo es, pero era un vocero y fue que le dio una tunda a Chile cuando fue a un programa de televisión y habló sobre la demanda marítima, y muchos de sus argumentos eran pa, así como una metralleta, tremendamente arrasó el tipo. Y se ve que tiene intelecto, pero no sé si tenga capacidad de gobernar, porque es exactamente sobre modo democracia, modo derechos humanos, etcétera, etcétera. Normies. Así es. Aunque hace poco había cierta pelea, justamente leí esta mañana o anoche un reportaje que recordaba esta cuestión de la media luna. Media luna era a unos departamentos del país, el país de departamentos, departamentos del oriente del país que le hacían batalla política, hegemonía de Evo Morales, ¿no? Por el año 2008-2009. Básicamente el liderazgo se concentraba en los prefectos, Leopoldo Fernández, Ernesto Suárez, Rubén Costas. Rubén Costa es un líder bastante conocido acá en el Oriente, pero no creo que sea un combate para Evo, porque en el Occidente no tiene mucho apoyo, es más regional de aquí, de Santa Cruz. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso, de la geografía, de la geografía política, diría yo, de Bolivia? Ya estás hablando de Occidente y el Este, ¿cómo se divide Bolivia? ¿Cuáles son las zonas? Porque, por ejemplo, aquí en Perú siempre te hablan de Sierra Selva Costa. Que si el norte, el sur, y así más o menos tú te vas teniendo una idea de como que, bueno, sabes, en la sierra están pues los serranos, en la costa se supone que están los seres elevados que viven en Lima. Déjame hacer una consulta rápido. ¿Arequipa queda en dónde? Ya, voy a quitar el micrófono porque mi esposa me responda y luego, pues, luego digo. Dale. Dice que no se acuerda. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de distribución? ¿Dónde viven los diferentes grupos y en qué zonas? Bueno, como le decía a Pablo hace poco, en el comienzo, la de Bolivia se divide básicamente en dos grupos grandes, que son Cambas y Collas. Aunque la palabra Colla tiene un sentido muy peyorativo, así que ya no lo están usando mucho. He notado desde que salí del colegio y entré a la universidad que la gente ya no lo usa mucho. Es como que tiene miedo de ofender quizás. Corrección política, sobre todo después de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación que nos impide tratar a las personas discriminándolos por X razón, X motivo. Y bueno, ahora se les dice personas del interior del país, de otros departamentos que no son Santa Cruz, cuando eso ven, no es nada descriptivo, la verdad. Sí, bueno, pero aclarando más las cosas, básicamente la cultura colla tiene que ver con todo esto de lo quechua, lo aymara, la región que más se parece al Perú, el occidente del país, el oeste, La Paz, Oruro, Potosí, y los llanos son territorio de Locamba, la cultura camba, Pando, Beni, Santa Cruz, los otros tres departamentos, y los del centro son básicamente también collas, Cochabamba y Chuquisaca. Y Tarija, que está al sur, es más relacionado con los gauchos, ¿no? Allá se les dice chapacos a las personas, los chapacos cambas, collas y chapacos. Tarija quizás es como una provincia argentina dentro de Bolivia, pero es una cultura interesante. Y bueno, esos son básicamente los dos grupos culturales principales, cambas y collas. A los tarijeños nadie les hace caso. ¿Y dónde viven los criollos? Criollos, definime exactamente criollos. Bueno, pues la Más gente españoles. descendiente. Sí, exacto. ¿Cómo? Gente blanca, La población que tiene más genes españoles. Oh, la región que tiene más genes españoles. Bueno, me imagino que en La Paz, porque allá se ha concentrado la vida política del país durante todos estos siglos, pero aquí en Santa Cruz últimamente ha habido bastante inmigración europea, estos últimos siglos, últimas décadas, mejor dicho, desde el siglo XX a comienzos, la mitad, más que todo inmigración alemana, croata, etcétera, etcétera. Suenan bastante apellidos como Banzer, Marinkovic, Matkovic, etcétera, etcétera. Buena parte de la población blanca, por así decirlo, étnicamente o europea, está aquí en los llanos. Okay. No sé, Ninchigai, si has escuchado de Castizo Futurism. Más o menos, no me queda muy clara la diferencia entre castizo y mestizo. Eso es algo que no conozco muy bien. ¿Me Bueno, pues lo podría bueno es de ilustrar, por favor? que ahorita en este momento tenemos al creador de. Ahorita ya está pasando de meme a algo un poco más concreto, pero le falta sacar ese manifiesto a esa tal persona. No sé si gustes exponer al respecto, mi estimado Tercio. Ah, brevemente, por favor, porque no me quedan cinco minutos, disculpen. 5 minutos. Bueno, rápido, rápido. ¿Esto es Shy Sí. No, pues esto dura más de 3 minutos. Yo Rápido, Tercio, too long, didn't Holy read. shit. Pues nada, bueno, que este es futurism, aumentar la inmigración europea a Sudamérica, porque Sudamérica es como es un bastión de Europa. Más allá de las distribuciones étnicas que hay. Y es básicamente una integración de todos esos a una identidad, digamos, católica hispana de esa inmigración de europeos, sean de americanos o de Europa. Y ya, básicamente esa es la versión súper resumida de Castizo Futurism de 5 minutos de que el invitado se tiene que ir. Wow, o sea, básicamente destruir el linaje europeo sudamericano. ¿El linaje cómo? Al contrario, es asimilar a otras gentes al linaje latinoamericano o Oh, suramericano. ya. No entiendo. Aumentar la población europea en Latinoamérica. Ah, oye, ya. Como hacía un político argentino allá por el siglo de 19, creo que era Sánchez, o no recuerdo qué se llamaba. Como hacían todos los políticos en Sudamérica antes de la llegada antes de la segunda mitad del siglo XX. Todos hacían eso, ese era el plan de todos. Interesante. Sí, aquí teníamos también un presidente, Germán Busch, que promovió bastante la inmigración en los años 30, más que todo de Europa, y también de judíos, casualmente. ¡Oh, no! ¡Germán ¡No! Polk! ¡No! ¿Por qué? The Holocaust, 6 trillion Jews killed. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué no se puede Porque haber quedado necesitan nomás plata, por en eso. europeos? Bueno, pues siempre la maldita Siempre hay en plata. todo lado. ¿Cómo se escribe Germán Oigeval. Bolke? No, yo no. Me suena que es Volcke. Bolke. A ver si lo puedo encontrar. Si no, continúen ahí, disculpen. Bueno, una parte importante de lo de Castizo Futurism es el argumento de que en Hispanoamérica, en Sudamérica, la gente no es anti-europea. Quizás los países del siglo del socialismo del siglo XXI empezaron a ser implícitamente un poco así, o sea, el Chávez Evo con el indigenismo y demás, o sea, la mayor amenaza es esa idea del indigenismo. Eh, pero, Totalmente, totalmente. pero, pero aún así no es una cosa no es una cosa tan intensa, pareciera, como lo es en Estados Unidos, como podría ser la industria de las quejas de la comunidad negra allá. El indigenismo parece ser una versión un poco más vegetariana y más de convivencia que de otra cosa. O sea, puedo estar diciendo estupideces en este momento, no, la verdad no lo sé, pero es la impresión que me ha dado de toda la vida. Simplemente es más como un movimiento fastidioso que busca apelar a pueblos y una herencia que a menos que en verdad seas un indígena de pura cepa y que en verdad sea tu cultura y tu ascendencia y que lo vivas y que tú hables quechua y aymara, que no tiene mucho sentido hacerlo. Pero generalmente los defensores del indigenismo no son ese tipo de personas, sino son posers directamente criollos o mestizos, que es lo trágico. Entonces, nada, quería preguntarte cómo es esa situación en Bolivia. ¿Es peligroso ser criollito, ser como dicen aquí en Perú, blanquito, lo que sea? ¿O hay una convivencia normal? No, en verdad no importa y simplemente hay estos grupos indígenas reclamando más derechos o lo que sea. No, básicamente hay una convivencia normal, relativamente pacífica. Siempre me gusta diferenciar en esto en dos tipos de blancos. El blanquito de niño mimado que lleva a universidades privadas y también está el blanquito de campo, medio opita. La palabra opa creo que en Perú también es común, medio tontito, así. Que es más humilde y que se relaciona más con personas de otras culturas y cosas por el estilo, ¿no? Pero no, hay una convivencia pacífica. Lo que sí se compromete bastante en círculos académicos, sobre todo últimamente, círculos de izquierda, es la cuestión de la decolonización o descolonización. Puta madre, ¿cómo me emputa ese término? Cada persona que lo habla, Dios mío, o sea, hablan de descolonizar, pero hablan en español, Dios mío, es un idioma del imperio español, malvado. Esos quieren que uno le cante en la cara sosteniendo pica, sí, na, na, na, na, na, na, na. Dios mío. Dios mío. Sí, ese es el perdón, cabronario, ¿qué estabas diciendo? No, nada más mencionando que es la canción de los tercios. Sí, el himno de los tercios. Sí. No, pero es lo que dices, pues es ese tipo de movimiento y curiosamente. Ahorita que lo mencionaste, lo de la decolonización, porque uno de los argumentos que yo siempre le digo a los indigenistas o a gente, no sé, de ese estilo, o incluso gente que no es indigenista, pero esta gente que cree que los españoles nos robaron o que nos que América Hispana se independizó de España, lo que sea. Siempre les digo que el imperio hispano no, el imperio español no cayó. Que lo que cayó fue simplemente la administración central, en el sentido de que ya no nos reportamos a Madrid o a Toledo o a Sevilla, donde sea que se uno reportaba. Pero que el imperio sigue ahí y una de las pruebas es justamente estos movimientos de tratar de completar la verdadera independencia, que sería la descolonización total y la abjuración de lo hispano. Y eso es lo que está diciendo esta gente, que cayó la administración central, pero seguimos siendo el imperio español, seguimos siendo el imperio hispano bajo otro nombre, bajo otra configuración, y por eso es este movimiento de colonizar. Si no existiera el imperio, si no existía todavía los remanentes o como digo imperio español, porque fue la forma anterior, no sabría cómo llamarlo ahorita, pero ese imperialismo hispano, si no existiera, pues no tendría sentido esos apelos a descolonizar y demás, o lo que dice Soldado de Aztlán. Sí, entiendo. Bueno, van a disculpar, ahora sí me tengo que ir. Lamentablemente, me hubiera gustado quedarme más. Supongo que será para otra ocasión. No, claro, ¿quieres jugar Mario Kart o ver animes de LOL? Animes de LOL. No pasa que el transporte público aquí tiene cierto horario limitado en la noche y ahorita son las 10:10, así que estoy así. Ah, mira, fíjate, Bolivia tiene un horario, un horario distinto a Perú, entonces tiene una hora más, aquí son las 9. Sí, una hora más. Bueno, está bien, gracias por haber venido, Chai Guy. Gracias por la invitación, ha sido bastante interesante estar aquí, a ver si en otra ocasión nos vemos también. Claro que sí, aquí siempre están abiertas nuestras puertas. Salud, salve Victoria. Hasta luego. Salve Victoria. Órale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Tercio. Hasta luego, Pablo. Hasta luego, Cavernario. Hasta luego. A ver, Paul, pero no dejes de grabar, que tenemos otros temas de que hablar. Ah, sí, perfecto. Sí, no, apenas tenemos una hora. Pues podemos continuar. No, para que me comentes, porque yo te puse el discurso este de Gustavo Bueno a los obreros asturianos, y tú básicamente me dijiste que querías hablar de ello, pues. Entonces, leemos el excepto de. Ah, sí, perfecto. Ah, Sí, ya me español, acordé, ya me el acordé. excepto. Sí, pero No, ¿cómo es no, ¿cómo se pronunciado? dice? ¿Cómo se diría excepto en español? Excerpt. Quizás extracto. Extracto, Sí. tienes razón, extracto. Si quieres, Lee, ahorita me lo lee, pasas lee, después lee, lee. para introducirlo aquí en las notas y que lo podamos poner en el show. No, pero si quieres yo lo busco ahorita rápido. Si me das un segundo y simplemente editamos el silencio que me tome buscarlo. Puedo eructar todo este momento, y no dejamos ningún silencio. Puta. Bueno, puede ser, adelante. Perfecto. Entonces, ¿qué onda, cavernario? A ver. Nada. Todo Sí, te perfecto. escucho. ¿Qué duda tienes, Todo mi perfecto. Paul? No, güey, tengo dudas sobre mi sexualidad. ¿Qué hemos quedado? ¿Que eras un barco de guerra, una fragata portuguesa de guerra? Pansexual. Carnero está grabando de un closet, te regañó tu esposa. No, estoy grabando desde una diadema chafa que tengo. Dios mío, ¿qué pasó? Ah, Tenías ya. ¿Qué le pasó a tu? ¿Qué? Aló. tu. Nada, que no tenías un micrófono nuevo, pues. Sí, pero está en el micrófono, está en el departamento. Oh. Está bien, no. Aquí ya conseguí extracto. Ok, perfecto. A ver, ahí está. Refiriéndose a lo, este, a, dirigiéndose a los obreros del carbón en Asturias. Y cito, y sin embargo, lo que llaman competitividad no es sino un modo de designar su capitulación ante los criterios industriales y económicos impuestos hegemónicas europeas y mundiales. Lo que llaman rentabilidad es solo una reducción de los problemas sociales, políticos y culturales a términos contables de cuentas de resultados. Lo que llaman incremento de la productividad no es sino un eufemismo para disimular la reducción de empleo, puesto que el incremento de la productividad no va acompañado en el plan por el incremento de la producción. Y tú viste eso y pues te engatilló algo o no o te hizo recordar algo y querías discutirlo en el show. Entonces, ¿qué es lo que querías hablar, Paul? Mira, pues como siempre, eso generó una reacción, digamos, negativa en mí. Así me puse a pensar como que esto está demasiado socialista para mí. Pero luego ya lo empecé a masticar. Me puse a pensarlo, o sea, desde las experiencias que yo tuve cuando pues estaba trabajando antes en esta otra empresa, que no quiero indagar mucho en eso para no doxearme. Pero. Pues básicamente esta empresa se dedicaba a la La construcción, fábrica sí, dildos más grande del país. de construcción de dildos, precisamente. Entonces, voy a poner un ejemplo muy, muy concreto de lo que pasaba ahí. Te das de cuenta que cuando se licitaba pues para la construcción de pues un nuevo consolador, por así decirlo, pues metían un montón de empresas al concurso, y pues cada quien daba su precio, su cotización, pues sometían ahí su presupuesto, y pues ya se realizaba el concurso, y pues alguien terminaba ganando, pero pues desde el principio estaba amañada la cotización, porque metían a cierto tipo de contratistas, pues que sabían que pues por la calidad del trabajo que tenían o que iban a hacer, pues eran contratistas, pues patito, básicamente. Y se hacía con el motivo de que precisamente todos los demás, se bajaran de precio. O ya veías al final de que se realizaba todo el concurso, de que, pues bueno, esta es la persona que nos está ofreciendo las mejores condiciones, ya sea en precio o en calidad, pero pues al final por designio de dedazo, porque pues ya sea de que alguien adentro de la empresa, pues estaba pues agarrando, pues como se dice aquí coloquialmente, pues una mochada por de fuera, o algo por el estilo, o algún otro tipo de beneficio, pues más o menos corrupto, nepotístico. Se le terminaba dando el contrato a alguien más. Y también lo que se hacía, pues es de que, pues digamos, se negociaba, en el que, pues cuando se metían todas estas cotizaciones, y pues se metían precisamente a alguien que se iba a cotizar muy bajo, precisamente para ganar la cotización. Todos los demás se tenían que bajar a su precio cuando ya llegaba a la negociación. Entonces eso terminaba afectando a todos los contratistas en ese sentido. Y pues lo que empiezas a ver es de que pues poco a poco pues si alguien no los contratistas no se pueden quejar de las condiciones, porque aunque es ilegal en México hacer eso, si tú te llegas a quejar o tú llegas a poner una demanda porque, o sea, por ejemplo, lo que pasó una vez en uno de estos concursos es de que se acordó que se iba a hacer cierta cantidad de trabajo. Y pues con esa cantidad de trabajo, pues el contratista pues había ya hecho pues su presupuesto y había hecho todo su proyección. Y pues eso es, haz de cuenta, holístico. O sea, tú como tienes proyectado cierta cantidad de trabajo, pues así consideras tus precios y tu mano de obra. Pues al final, ya durante que se, en el transcurso de la construcción, pues de repente se le ocurre a la empresa de que, pues no, vamos a cambiar las condiciones y ahora se va a hacer menos trabajo. Y pues el contratista se queda bailando. Él ya no puede renegociar el precio del contrato y termina haciendo menos trabajo, pero se lo pagan con el precio negociado, pactado anteriormente. Y él no se puede quejar y él no puede poner ninguna demanda, porque si acaso hace eso, pues obviamente, como digamos, es un clic que existe ya dentro de la ciudad y en el estado, pues lo iban a quemar el contratista y jamás iba a poder volver a agarrar este trabajo. Y así sucede en todas partes. Y también lo que estoy viendo recientemente con el afán, o sea, este es la avaricia que tienen nuestras élites económicas. Están empezando a traerse mano de obra pues del sur del país, pues precisamente para reducir los precios y no pagarle a la gente de aquí. Pues lo que se paga aquí, porque aquí la mano de obra es más cara, porque aquí es más cara la vida, cuesta un poco más que comparación del sur. Pero pues estos vienen de empresas que vienen del sur del país, que por lo general vienen de ciudades grandes como Ciudad de México o Guadalajara, que pues están altamente subsidiadas por el gobierno, ya sea porque reciben muchas licitaciones a nivel federal o de sus estados, y pues pueden venir aquí a nuestro estado y pueden traerse su mano de obra barata. Y pues aquí tenemos, pues todavía tenemos mucha necesidad. O sea, esto lo hacen simplemente para, pues como pasa en Estados Unidos, pues para deprimir los salarios de los trabajadores, y pues es de la gente más jodida, ¿no? Es lo que pues a mí me molesta. Entonces pues en ese sentido yo lo he vivido, yo he visto ese proceso, que es altamente mercenario. Es no demuestra ninguna lealtad y ninguna preocupación, porque al fin y al cabo esta gente están aquí nomás para a pesar de que nacieron aquí y se formaron aquí, ellos ya tienen sus cuentas en Estados Unidos o en Europa, tienen sus departamentos o sus casas en Estados Unidos o en otras partes de Europa o hasta en Asia. Y si las cosas se ponen muy mal aquí, pues sí, puede ser que pierdan su negocio, pero pues ya tienen sus cuentas allá, que están pues invertidos en diferentes instrumentos financieros, y ellos no se tienen de qué preocupar. Se pueden ir de aquí como si nada, y pues aquí, y pues nosotros qué vamos a hacer. Eso es lo que me recordó cuando leí ese extracto que tú mandaste. El extracto del discurso de Gustavo Bueno a los obreros asturianos. Sí, y eso es lo que yo me acordé. O sea, viéndolo desde el punto de vista del pequeño y mediano, o sea, el burgués, que son los contratistas, y pues de los trabajadores, o sea, se vuelve algo altamente corrupto. Y estamos hablando a nivel de empresas privadas. O sea, estoy dejando de un lado completamente al gobierno. Ya si nos metemos al gobierno es otra porquería, aún peor. Sí, es inimaginable realmente. Bueno, sí, ese tipo de consideraciones son las que, por ejemplo, o sea, No sé si es un impulso femenino o lo que sea, pero a mí me preocupa, propiamente dicho, no en un sentido giliprogre raro, pero me preocupa la calidad de la vida humana, que es por eso que me ves estando tan alterado con cuestiones como la ingeniería genética y toda como esta carrera para diseñar superhumanos y demás, porque me preocupa los que se queden atrás. Porque, o sea, si yo estuviera viendo que en el mundo la igualdad estaría aumentando y ahí, digamos, las sociedades están horizontalizando, que es, entonces las ventajas de la élite se parsen de una manera más menos marcada en al resto de la población. Y suena socialista y todo lo que quiere, no me interesa cómo suena. Estoy hablando de un sentido de justicia social, pero pues hablando más o menos como en el siglo pasado, en el sentido de la regla novarum y todo eso. No, digamos, es como una ¿no? de hacerme que la tribu esté bien, pues. No solamente que maximizar los parámetros de la gente como si fuera un videojuego o decidir maximizar parámetros netamente, no sé, ser como optimista, ni siquiera materialista, sino netamente optimista, de como por ejemplo decidir que el coeficiente intelectual o el IQ es la cosa más importante, entonces vamos a maximizarlo, entonces vamos a tener bebés de diseño genético con IQ sumamente alto, y eso, y los demás que se jodan, y el que no pueda competir que se muera, y pues así no se así tienen miedo, es básicamente que muy poco humana, porque nosotros siempre, pero no es que tengas miedo, pero lo que temes es de que surja un mundo así tipo Gattaca, como la película Gattaca, de que tienes una sociedad completamente bifurcada, en donde básicamente tienes dos especies humanas, en donde están los superhumanos, precisamente los que son los válidos, los que pues son bebés de diseñador, por así decirlo, y pues los que son pues todavía criados a la buena de Dios, bueno, como Dios manda. Y eso es lo que pasa, pero pues bueno, o sea, de cierta manera, pues vamos a ponerlo en cierto contexto. O sea, Latinoamérica pues está, independientemente de lo que pase, esto es una lucha más bien entre las sociedades ya industrializadas, o sea, lo que sería principalmente Estados Unidos contra China, y hasta cierto punto Europa. Entonces esto es un juego que se está dando más entre ellos ahorita en este momento. Y también uno de los problemas que conlleva con esto es de que, primero que nada, en lo que es en Occidente, y esto también es un miedo que yo tengo, es de que en lo que se refiere mucho de la investigación en la genética y reingeniería genética, está muy dominada por los judíos ahorita. Entonces, pues siempre que esté dominada, un campo esté dominado por ellos, hay que tener muchas reservas, y pues sí, comparto tus reservas con ellos, especialmente cuando tienes a ese tipo de gentes y pues sus digamos idiosincrasias, para ponerlo de una forma amable. Pero, o sea, independientemente de que pase o no, China por lo menos lo está persiguiendo, o sea, está haciendo investigaciones al respecto, y o sea, tienen en claro de que quieren llegar a implementar esto en caso de que se pueda implementar. O sea, ahorita seguimos hablando más o menos en hipotéticos, de que pues sí se han hecho en animales pues, cierto tipo de cosas. Todavía queda en duda qué tanto se puede hacer con el ser humano, pero pues divorciándolo completamente de la moral, independientemente de que China o Estados Unidos quien lo implemente primero, ellos van a ser los que van a tener el que lo logre primero es el que va a tener todas las ventajas, y es el que, o sea, es el que van a tronar sus chicharrones básicamente por tiempo indefinido. Pero dices tú, porque fíjate, siempre estás enmarcando, y tú y Cavernario, siempre enmarcan todo como si fuera una ventaja, pero ¿qué pasa si en verdad es una maldición? Porque ¿qué pasa si...? Porque no, es lo que te digo, o sea, uno no sabe lo que no sabe. Entonces, no puedes, aunque suena medio absurdo, tú no puedes medir lo que sabes por cuánto sabes, porque no sabes lo que no sabes. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces, a lo que voy es que... Podemos creer que sabemos que, oh, mira, si manipulamos este gen aquí y este gen acá, generamos más coeficiente intelectual, pero no sabemos las consecuencias escondidas detrás de manipular un sistema complejo de manera de esa manera. Entonces no sabemos si el gen que resulta que está asociado con el IQ, con el IQ, el número de genes o la expresión, lo que sea, no, estoy siendo simplista, está relacionado con otro tipo de cosas, como por ejemplo, digamos, el autismo. Entonces, generarías una sociedad de altamente sujeta a espirales de pureza y a ser atomizada, porque tienes todos estos genios de alto coeficiente intelectual, pero ninguno de ellos se puede poner de acuerdo. Que eso lo tiendes a ver con la gente de alto coeficiente intelectual. También puede ser que sean tan inteligentes que queden simplemente paralizados por la neurosis. Por la neurosis de percibir cosas en el mundo que nosotros no percibimos, o tener preferencia temporal baja o visión a futuro que se queden completamente desactivados por la idea de qué sé yo, de entender que el universo va a quedar, ¿sabes?, destruido por X no sé qué cosa, y entonces les entra una crisis neurótica y se deshace. Entonces hay un montón de cosas que, de cierta manera, el dicho de que la ignorancia es felicidad es parcialmente cierto. O sea, hay ciertas, los seres humanos no fuimos diseñados para ser estas máquinas autistas, superlógicas o superinteligentes, entendedoras, vivimos a través de pequeños engaños, y todo tiene su lugar. O sea, un engaño donde no debería haber engaño, pues es negativo, pero un engaño donde sí hay un engaño que te beneficie, pues está bien. Por ejemplo, todos los hombres y las mujeres nos engañamos sobre nuestra apariencia de maneras distintas. O sea, un hombre puede verse al espejo y se engaña a sí mismo diciendo que con un par de idas al gimnasio es el, ¿sabes?, Mr. Universe. Y las mujeres lo contrario, no importa qué tan buenas estén, se ven en el espejo y creen que por comerse un helado, ¿sabes?, se les reventó las nalgas con celulitis y que están asquerosas y tú ves todos esos trastornos. Entonces, hay ciertas protecciones, nuestra psique ha generado ciertas protecciones del mundo, de que, por ejemplo, nuestras preferencias temporales, nuestra visión del futuro es limitada, porque si no sería paralizante. O sea, no podemos ni pensar muy en pequeño, ni muy a lo grande, muy al infinito, porque simplemente te lleva a parálisis. Entonces, cuando yo veo a Cavernario, o a ti, o al que sea, o al David Stormer, a quien sea, hablando de lo de que qué maravilla, ¿sabes?, gente de IQ de 180, yo me pregunto primero una cosa. O sea, ¿tú realmente crees que eres tú parte de la élite que va a formar parte de eso, o más bien vas a ser de la especie de los subhumanos, de los humanos de segunda clase? Y incluso si, o sea, asumiendo que fuera completamente exitoso y que todo va a salir bien. Y segundo, ¿no te has puesto a preguntarte qué podría pasar, qué cosas podrían estar correlacionadas con todo lo que llamamos la alta inteligencia y demás? Podría haber, es lo que estoy diciendo, podría haber alto grado de neurosis y al final es una sociedad de gente paralizada que no logra hacer nada porque son demasiado contemplativos o lo que tú quieras. Entonces, creo que hay un montón de medidas o de parámetros que no son o no son cuantificables, o no son fácilmente cuantificables, o simplemente no. Sí, o sea, esas son las dos opciones, o no son cuantificables para nada, o son muy difíciles de cuantificar y no los tenemos cuantificados. Y esta gente está haciendo este salto a manipular el genoma humano sin entenderlo del todo, sin saberlo, sin saber lo que no saben. Entonces a mí me da pausa, a mí me da que pensar. Yo no lo haría. Me parece que el primero que lo logre, sobre todo conociendo el registro de políticas, digamos, iluminadas entre comillas de la élite, como por ejemplo lo que hicieron en China con lo de la catástrofe demográfica que tienen ellos, que van a tener un montón de varones sin pareja. Ya tienen, o sea, de que creo que hay un desfase, creo que como de 400 millones, algo así, una cantidad absurda de mujeres que simplemente no van a tener varones. Digo, perdón, al revés. De que hay muy pocas mujeres y demasiados varones. Entonces, eso podría decirse que a lo mejor es uno de los impulsos por los cuales China está buscando expandirse inclusive a África. Y por eso estás viendo que hasta algunos chinos están casando con africanas, y o sea, no solo es para obtener la ciudadanía, o sea, están teniendo hijos. Eso es algo que no se ha dicho, pero bueno, independientemente de eso, es una tangente completamente extraña esto. ¿Ibas a continuar? No, bueno, que simplemente iba a decir que yo soy escéptico de todo ese tipo de aplicaciones. O sea, no me opongo a... Porque entonces, porque un argumento típico es decir, bueno, entonces tú estás en contra de la eugenesia y la mejora del ser humano. Y no, pero hay métodos probados por el tiempo y por la historia, métodos robustos, que eran los que usábamos antes. ¿Sabes? Lo que dice Kurt o... Ni son tan robustos, o sea... Simplemente íbamos... Ni son tan robustos, o sea, en el siglo pasado, en los últimos 100 años, eso se ha roto completamente, o sea... ciertamente el problema con esos métodos es de que necesitas una cultura que esté dispuesto a funcionar viendo a futuro a cientos de años para que esto sea aplicable. Por ejemplo, fue como pasó con los germanos con el Imperio Romano, que básicamente los latinos necesitaron aproximadamente 800 años para poder cristianizar, que pues básicamente eso es, sin eufemismos, civilizar a los bárbaros germanos. O sea, es un proceso de constante, digamos, aplicación, de una aplicación constante. Y si pierdes ese proceso como lo perdimos a mediados del siglo XIX, pues ahorita estamos viendo de que está habiendo una reducción secular en lo que es el IQ en la población blanca en Estados Unidos y en Europa. Y ahora uno podría discutir que pues es precisamente porque por los avances científicos, ahora y médicos, pues ahora gente más defectiva pues está pudiendo vivir y pues está reproduciendo más. También por la ideología que tenemos, que ha informado mucho a nuestros gobiernos y naciones, pues han aplicado políticas que precisamente promueven la disgenia. Pero, o sea, independientemente de eso, yo como visualizo lo de esto de la ingeniería genética, es simplemente como digamos una fase más del proceso armamentístico. O sea, yo la tecnología, y esto es, digamos, es una ¿cómo se podría decir? Pues como yo veo las cosas. La tecnología para mí es principalmente bélica en su aplicación. O sea, para mí esto es simplemente más, es una simple iteración más de lo que sería la carrera armamentística que existe entre el Oriente y el Occidente, que lleva existiendo desde hace milenios. Y, o sea, en este caso, y aquí estamos hablando meramente de hipotéticos y suposiciones, o sea, no sabemos si esto va a ser una realidad, o sea, nomás existe como una posibilidad. Pero sabemos que existe esa posibilidad, que sea remota, de que esto se pueda aplicar para probablemente subir el IQ de tu población, y con eso puedas llegar a subir por los niveles de producción o crear nuevas tecnologías. Eso, y especialmente conjugado cómo funcionan las guerras modernas, la logística es simplemente lo que manda y por lo que viven y mueren los ejércitos modernos. Entonces, por eso puedes ver el caso del ejército americano que sigue operando bajo un esquema de guerra de segunda generación en pleno siglo XXI. Pero porque, o sea, ellos siguen siendo los maestros de la logística, que pues pueden seguir implementando eso que está dos generaciones atrás, básicamente, lo que ahora es la moderna. Pueden tener esa desventaja enorme en lo que se refiere a estrategia, pero porque tienen esa tecnología de que simplemente pueden desplegar a su ejército y mantenerlos en cualquier parte del mundo, pues pueden hacerlo lo que quieran. Aunque, bueno, aunque sean todas las guerras por los judíos, esto va, yo lo veo así como algo armamentístico, así decirlo. O sea, Sí, si ellos no, lo tienen, nosotros sí. no lo vamos a desarrollar después, probablemente. Y pues vamos a tener una desventaja, probablemente los podamos alcanzar, o probablemente pues los termine autodestruyendo a los chinos. O sea, es una posibilidad. Exacto, es lo que te decía, o es simplemente un gran chasco y se terminan destruyendo ellos mismos y tienen que, porque eso ha pasado, pues eso pasa. Sí, pero pues hay que entender una cosa también. O sea, esto que tú estás mencionando de que, o sea, no sabemos de que, o sea, cuáles son las posibles consecuencias a futuro de que si se aplica esta tecnología, o cuáles son los costos ocultos y todo eso. Eso ha sido en cuestión de toda la tecnología, básicamente desde el inicio de la humanidad, desde que se domó al fuego y se creó la rueda, hasta las invenciones más modernas como la energía nuclear y la computación y el internet. Pero, o sea, ciertamente, o sea, cuando creamos eso, no sabíamos, nadie sabía a ciencia cierta. Y ni con ninguna aproximación, o sea, cuáles iban a ser las consecuencias a futuro, ni cercano ni lejano. O sea, había mucha gente, pues tenía ciertas ideas, que pues algunas se han probado que han sido ciertas porque pues eran más o menos fácil predecir eso, y otras que pues terminaron siendo completamente equivocadas. Pero, o sea, eso aplica para todo tipo de tecnología. Ahora, sí, potencialmente exista. Bueno, sí, no potencialmente, existe un riesgo cuando te estás metiendo ya con la ingeniería genética del ser humano. Porque básicamente estás cambiando la biología de ellos, y pues ahí vienen un chorro de cuestiones filosóficas de que sigue siendo humano y todo eso, y cuestiones morales, y yo lo entiendo. El problema que yo y Cabernario te queríamos hacer entender es de que, o sea, viendo a futuro, y suponiendo de que, o sea, de que los chinos están haciendo eso ahora. Si llegan a tener éxito en lo que ellos están aprendiendo, en lo que ellos están emprendiendo en este momento, y nosotros, por ciertas, digamos, dilemas morales que nomás nosotros como occidentales nos ponemos encima, decidimos no vamos a hacer nada al respecto, y pues vamos a seguir pues tratando de continuar como vamos, o vamos a implementar un programa de eugenesia, pero como se le hizo antes, o lo que querían implementar otras personas. Pues sí, podemos implementar esos programas de eugenesia, pero nunca vamos a alcanzar a no, si llegasen a tener éxito. Pero eso nomás es un hipotéticos, o sea, estamos hablando básicamente de un constructo intelectual en el que básicamente estás jugando, y pues lo que te expliqué, o sea, de que básicamente es un juego en el que, o sea, si tú haces esto, pero tu rival está haciendo aquello, pues tú te estás poniendo básicamente en desventaja, nomás pues por mantener pues no sé, o sea, por tratar de, bueno, por protegerte por ciertas preocupaciones que tienes con la aplicación de esa tecnología, o por ciertos pues cuestiones morales. Sí. No sé, hay varias de estas cosas que me ponen nerviosa. Una de ellas es que chinos y pues no confío en las élites actuales. O sea, este tipo de proyecto me tendría nervioso incluso si tuviéramos élites morales y responsables y que se tendrían algún sentido de identificación con la gente. Pero no, tenemos unas élites completamente sociópatas y psicópatas. O Y sea, pues, luego están los chinos que son. si se aplican ahorita en Occidente ese tipo de tecnología, o sea, precisamente por más que ser sociópata, las élites en Occidente son altamente egoístas. Entonces, lo que harían ellos es aplicar esa tecnología nomás para ellos. O sea, la mantendrían fuera Okay, sí. del público general. Y en ese caso, pues si falla, pues terminarían completamente, o sea, terminarían peor que un retrasado mental. Sí. Sí, pero, o sea, yo lo que veo es de que con estas cuestiones de la inteligencia artificial y de todo eso, o sea, la inteligencia artificial nomás se está aplicando en cosas muy. Yo no creo que podamos llegar a una inteligencia artificial general, la verdad, no en este siglo. Y pues a lo mejor ni es algo que termine siendo tan útil. Al cabo, yo lo que creo es de que se van a crear como se le ha estado haciendo ahorita, que son inteligencias artificiales, que son básicamente programas muy sofisticados, para ciertos tipos de cosas, y que se van a seguir desarrollando, como como los buscadores, de que básicamente los va a seguir haciendo cada vez más eficientes. También existe el miedo de que, pues, a lo mejor están recopilando demasiada información. Esos buscadores como Google, y pues qué están haciendo con esa información. Entonces, pues sí, todo tiene un contrapeso, de que cómo se está utilizando esa tecnología, realmente, pero también o sea, la ingeniería genética la venimos haciendo en seres humanos desde básicamente Sí, que pero no es lo mismo, o sea, es lo que estoy diciendo, o sea, es decir que es ingeniería genética es compararla con lo que se está proponiendo ahora es ser muy ligero, o sea, no es lo mismo agarrar y seleccionar a través de un proceso de reproducción, o sea, pones las condiciones que son sintéticas, pero todo el proceso Mira, yo como lo veo es de que, orgánico. mira, lo que sí, lo que yo veo con esta cuestión es de que con ingeniería genética lo que vas a terminar quitando lo que existía antes, con ese proceso orgánico en el que pues básicamente con estructuras sociales y con ciertas normas sociales ibas conformando a tu población para domesticarla, como dice Kurt Doolittle, entre comillas. Es de que te estás eliminando un montón de iteraciones y también un montón de errores en el proceso. Así es como yo lo veo. O sea, en vez de esperarte 800 o 1000 años para conformar una civilización con ciertas características, lo vas a hacer en cuestión de unas cuantas generaciones. O sea, lo estás reduciendo el panorama de tiempo vastamente mucho. Pero es lo que te estoy diciendo, es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo sabemos que el panorama de tiempo no es parte del proceso? Es lo que te quiero decir. Hay muchas cosas que no sabes. Entonces, al decir como que, ah, no, simplemente es como una iteración, te saltas un montón de iteraciones, pero ¿qué pasa si en cada iteración había, o sea, qué pasa si las iteraciones son parte del proceso? Son parte, o sea, ¿entiendes lo que quiero decir? O sea, este es un tema muy complejo, no creo que estemos cerca de saberlo o entenderlo todo o entenderlo bien, y ya la gente se está saltando estas super conclusiones y diciendo todas estas cosas. Entonces, yo sí, mi postura es simplemente escéptica ante todo eso, y ya pues, pero todo, Mira, obviamente todo está fuera de mis manos. por ejemplo, y a lo mejor a ti te interesa eso, te voy a pasar esos videos, porque a mí también me interesa, o sea, yo también tengo esas preocupaciones, de qué pasa, por ejemplo, la cuestión de la inteligencia artificial. Me puse a ver unos videos, precisamente de alguien que está muy informado en el tema, que se hace todo ese tipo de formulaciones, de todos los problemas que pueden llegar a existir, con una inteligencia artificial. Y pues te los voy a pasar, pues para que precisamente, o sea, está tomando en cuenta lo que tú dices, o sea, existen ciertos problemas a la hora de que estás diseñando una inteligencia artificial general. Y o sea, sí, pues ahí existe eso. Entonces, pues mejor ahí te lo dejo, para que lo veas. Nomás sí tendría que ponerme a buscarlo, pero se me hace que te va a interesar, pues, porque va precisamente por lo que tú estás diciendo, Telso. Pues mándamelo. Y lo de la inteligencia artificial, pues eso es para otro día, porque ahí tengo otras más cosas que decir, pero ya a mí me toca irme yo también. Bueno, pues tenemos casi 1 hora y 42 minutos, pues es un buen podcast para el show del 8. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Sí, no sé si quieras despedir el programa. Bueno, gracias a todos por escuchar y nos veremos la próxima, que no sabemos cuándo es. Vamos a tratar de generar contenido en español más seguido, pero es cuestión de organizarnos, porque todo esto toma tiempo. Ok, entonces, perfecto. Entonces, nos vemos. ¡Chau! ¡Chau! Technology.